llegado este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará. Porque a todos conquistará cuando lo intenten bailar. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. Quemando está en las playas, cas, cas, cas, cas, cabido el sol, cas, cas, cas, cas, cabido el sol, cas, cas, cas, cas, cabido el sol. Buenas tardes, querida y estimada audiencia. Lo que aquí empieza es tu cita de semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comenzamos una vez más escando las ondas aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Hola. Hoy fieles a lo que os dijimos la semana que viene, la semana pasada, perdón, haremos un especial de música ska rusa. Sí, nos quedaron bastantes grupos por poner y bueno, pues oye, pues vamos a ponerlos hoy porque hay algunos que merecen la pena, otros no tanto, pero son bastante curiosos, así que oye. Así que ya sabéis, hoy especial Skaruski, aquí en Escándalo, Escándalo en las Ondas. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, aparte de que dediquemos también a Skaruso, tendremos la nuestra edición de la birrería de Escándalo en las Ondas, esta vez con una cerveza checa, ¿puede ser o no? Sí, señor, es una cerveza checa porque cervezas rusas artesanas, pues bueno, es bastante complicado entrar y como cerveza en ruso y en checo se dice igual, es pivo igual, pues... No sé, nosotros lo hemos visto claro. ¿Cuela? Vea, pues... Os recordamos que, como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos al apartado de, a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y si no por internet, escandalolasondas@gmail.com o Facebook, Twitter, Blogspot, iVoox y un montón de chuminadas que tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y mi compañero y su dedico o cualquiera de los alicates de la crew estarán ahí al tanto para responder. Como decimos aquí, quien nos busca nos encuentra. Nos encuentra. Y venga, va, vamos a empezar el programa de hoy con nuestra sección de la birrería de Escándalo en las Ondas. Como os decimos, con una birra checa que se llama Bernard. Así que, compañero, Aldo Sonores. Ojo que esta es de tapón del bueno, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Ahora. Yo me estás bellando es en tolariza. Cano muevo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo. Uy, mamá mía, qué dolor en la cabeza. Con los Arpioni, que nos introducen aquí a la birrería de Escándalo en las Ondas, esta vez con una cerveza checa, la Bernard. Pues eso, la familia Bernard decide en 1991 comprar en subasta la difunta fábrica de cerveza de Humpolec. En 15 años han conseguido la que, según muchos checos, es la mejor cerveza del país, gracias a sus ingredientes y a su proceso de elaboración, donde la cerveza no se pasteuriza. Desde aquí, desde el blog que estamos fusilando vilmente, recomiendan beberla en los 4 meses siguientes a su embotellado para apreciar todo su delicioso sabor. Como dice por aquí, el aspecto es un color dorado profundo con una gran cabeza de espuma, burbujas finas y ligeramente turbia. Por la levadura presente en la botella. Sabor y aroma, cerveza con gran aroma a malta. Alcohol, 5,2 grados de alcohol en volumen y 12 grados plato. Esto del plato no sabemos. El botellín marca 5. Supongo que si te lo echas en un plato y lo sorbes, pues sí, debe tener más. Se sube más, ¿no? Sí, debes ir ya servido si haces eso. Y bueno, pues los ingredientes usan una malta propia de su maltería tradicional por calentamiento en el suelo, lúpulo, saz y levadura. Temperatura de consumo 6 grados. Estilo lager. Acompañamiento como aperitivo y acompañado a pescados a la parrilla y mariscos. Muy buena con gambas a la plancha o cocidas. No te jode. Hay algo que no esté bueno con gambas a la plancha. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la fábrica, y es que el 26 de octubre de 1991 Stanislav Bernard, Josef Babra y Rudolf Schmeichel retomaron el funcionamiento de la fábrica de cerveza de Humpolec, que había sido construida en el siglo XVI. No pasó mucho tiempo antes de que esta fábrica obtuviera todos los reconocimientos en un país tan cervecero como es la República Checa. Originariamente se estableció como una sociedad por acciones agraria en 1872. Un incendio la quemó en 1919 y fue vendida a Moravia Krudonen. Se reconstruyó y modernizó. En 1928 volvió a su pleno funcionamiento. Desafortunadamente, otro fuego destruyó la maltería antes de la Segunda Guerra Mundial y no comenzó su producción hasta 1951. Poco a poco incrementaron su producción hasta llegar a los niveles actuales. En septiembre del año 2000 compraron la maltería para así controlar mejor la calidad del ingrediente fundamental de la cerveza. Produce cerca de 6.700 toneladas de malta pilsen. Oh, yeah. Que utiliza para sus cervezas. También venden una parte a otras fábricas asociadas. Y bueno, en Chequia existen muchas marcas de cerveza y para marcar un hecho diferencial y aportar algo especial, los Bernard decidieron elaborar una cerveza tradicional checa sin pasteurizar, con métodos artesanos y los mejores ingredientes. Han conseguido en pocos años 5 copas de oro en la feria de cerveza checa Pivex, el certamen más importante checo donde se eligen las mejores cervezas del país, algo inusual hasta ahora y que la están situando entre las mejores cervezas del país. La cebada utilizada se maltea en su propia maltería de Rajac donde utilizan métodos tradicionales. El agua proviene de las montañas de Moravia, que tiene unas características ideales para la elaboración de cerveza. Y como parte final del proceso de elaboración, en lugar de pasteurizarse, se microfiltra, lo que le proporciona un sabor mucho más intenso. La pequeña fábrica familiar se encuentra en el corazón de las montañas de Moravia. En sus bodegas, cerca de 11.000 hectolitros de cerveza fermentan y maduran. Ahí, a una temperatura de 1 o 2 grados, reposa varias semanas o meses para sus clientes hasta que se embotella. Llegado este momento, en lugar de someter a la cerveza a la pasteurización, que es un proceso en el que se calienta a más de 80 grados para eliminar todos bicharracos que pueda haber por ahí y que la cerveza dure más, pero a costa de perder sabor y color, pues en vez de hacer esto, la cerveza se microfiltra. En el caso de la cerveza esta, de la Bernard, además la fermentación sigue en la botella. Esto le da un carácter muy especial a esta cerveza, ya que es bastante raro en una cerveza lager tipo Pilsen que se embotelle sin filtrar y con levadura en la botella. Esto hace que la botella tenga un sedimento de levadura en el fondo que, si le gusta, se puede beber con la cerveza, ya que contiene una gran proporción de vitaminas del grupo B. Toma ya, qué bien. Además, en el caso de la cerveza de este mes, y para resaltar su calidad, la embotellan en botellas especiales con tapón de cerámica. Efectivamente, aquí lo estamos viendo, que una vez abiertas se conservan muy bien. Sí, pero creo que no va a ser el caso, ¿eh? No, me parece que no va a llegar al final del programa. No. Sí, o sea, con la chapica también vale. Bueno, compañero, ¿qué te ha parecido esta cerveza? Pues está muy rica, no tiene el sabor este pues de las típicas cervezas que probamos aquí artesanas. Sí. Se nota, debe ser la cosa esta del microfiltrado esta que habla, ¿no? No sé qué, tiene un sabor a cerveza normal. Sí, industrial, vaya. Sí, sí, pero diferente. Yo diría que es muy suavecita. Es que sí. Además, luego son las cervezas de checas. Yo estuve en Praga e hice buena copia de cervezas cuando estuve por ahí. Y la verdad eran cervezas muy suavecitas. Tienen poco alcohol. O bueno, o. 5 grados. Bueno, ya tiene 5 grados esta, pero son cervezas que son muy suavecitas y. Que se beben muy fácilmente. Sí, vaya. Son las que se beben muy fácilmente, ¿cierto? Pues sí, la verdad que está bien rica. Es una cerveza rubia, una lager, pues oye, sin más, pero vamos, que está buena y en formato medio litro. Oh yeah, me estoy aficionando. Pues sí, vamos a dar por finalizado esta sección de la birrería de Escándalo en las Ondas este domingo de hoy. La semana que viene volveremos una vez más con otra cerveza, es tradicional. Y así que ya empieza el especial Ska Ruski aquí en Escándalo en las Ondas. Sí señor, y vamos a empezar fuertes, vamos a empezar con un grupo que se fundó en 1981. O sea que ¿cómo? Sí. ¿El 81? Sí señor, técnicamente se podría decir que es un grupo de ska soviético. Con esto algunos mojarían las sábanas. Y bueno, pues a día de hoy la verdad siguen en activo. He visto algunos vídeos de conciertos y eso, pues salen ahí unos señores con sus 50 añacos, pues tocando y tal en la típica fiesta de cumpleaños rusa. Espectacular. Pero vamos, que tienen canciones la verdad que bien chulas y eso, que llevan, vamos, prácticamente 30 y pico años dándole sí, a esto. Claro. ¿Cómo se llama? Porque aquí son todo caracteres rusos, ¿no? Sí, Cabinet. Y la canción se llama Nova Bremia, que viene a ser Nuevos Tiempos, Nueva Era. ¿Y esto es como? ¿Y esto es como? Es que no aparece ningún tipo de recopilatorio y llevan toda la vida dándole. Es que, bueno... Pues, bueno, son rusos, sí, sí, pero bueno, pero independientemente... Sí, si buscas con caracteres latinos, pues seguramente no encuentras nada también. Es que estos viven en su mundo, hacen lo que les da la gana y si alguien viene fuera a mirar bien, pero tampoco tienen mucho interés en, en salir para afuera, la verdad. Pero bueno, pues nada, vamos a escuchar a este Cabinet, ¿se llama? Sí, Cabinet, y el tema... A ver, que lo tengo por aquí, Nova Bremia. Curioso grupo ruso, iba a decir checo, no, ruso, el que acabamos de escuchar, compañero, los... Cabinet. Los Cabinet. Cabinet. Y además acabamos de ver un vídeo también de ellos y es gente con caras, hay que decirlo, ¿eh? No, hombre, pues si llevan desde el 81, claro, a esto le da igual que caiga el muro, que tal, estos siguen tocando lo suyo y haciendo su... Además es curioso, o sea, suenan con vientos pero no llevan vientos. No, hombre, tecladitos. Hombre, supongo que para igual para grabar el tema que hemos escuchado antes, igual sí, pero eso, en los directos no aparecen con los con sus respectivos vientos, ¿no? Claro, depende. Esto ya se sabe, los vientos salen caros. Claro. Bueno, vamos a continuar aquí en, con este especial Ruski. Ahora vamos con otra banda, Froglegs. Sí, Ancas de Rana. ¿Ancas de Rana? Sí, Froglegs, Ancas de Rana. Ahí lo tienes. Claro. Esto es un grupo de San Petersburgo, editaron un CD en el año 2003 y bueno, luego si tenemos tiempo pondremos una versión que hacen del Danubio Azul. ¿Del Danubio Azul? El vals. Sí, sí, ya sé, no. Pues eso, pues no está nada mal, ¿eh? Pero bueno. Hombre, ese tema lo podíamos dejar cuando hagamos un especial revisionismo escatalítico, ponemos una parte del Danubio Azul. Y luego ponemos este tema de este grupo ruso, si te parece. Pues no está nada mal, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, de todas formas, hoy lo escuchamos aquí en Escaldas Ondas. Bueno, sí, de momento os vamos a dejar con un tema del disco que sacaron en el 2003, Moving Up, y que no suena nada mal. Eso, estos son de San Petersburgo, os dejamos a los Froglegs con el tema You and Me. That you're like a queen of beauty, and your daddy's rich and mother is so cute. And they say I'll never get so high, but all I know is that I want so much and want exactly you. You and me, so different but we'll be together. You and me. You and me, so different but we'll be together. You and me. Your cool friends don't wanna know me, and they say that I'm so stupid, and my glasses are bigger than my face. But your pretty eyes say something else when I tell you my story, when I sing the songs and when we dance. You and me, so different but we'll be together. You and me. You and me, so different but we'll be together. You and me. It's so cute. And they say I'll never get so high, but all I know is that I want so much and want exactly you. You and me, so different but we'll be together. You and me. You and me, so different but we'll be together. You and me. Your cool friends don't wanna know me, and they say that I'm so stupid, and my glasses is bigger than my face. But your pretty eyes said something else when I tell you my stories, when I sing the songs and when we dance. You and me, so different but we'll be together. You and me. You and me, so different but we'll be together. You and me. politician rode by a knife. Dears all me two devil companies, and minutes after this we die in a prison of hell. But my fears was me it's wrong by the end of the... Seguimos en Radio Topo aquí en el 101.8 de la FM, Escándalo a las Ondas, con este especial Ruski dedicado a la música ska en Rusia. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tienes por ahí, compañero? Sí, pues hemos estado en San Petersburgo, ahora volvemos a Moscú. La verdad que en el programa de hoy vamos a estar yendo de una a otra, porque en el anterior sí que pusimos algunos grupos de por ahí de los Urales y eso, pero ahora son todos de Moscú o Leningrado. Ah, Leningrado. Compañero, Leningrado. Leningrado. Pero eso, pues ahora vamos con un... la semana pasada pusimos la versión esta de Star Wars, de un grupo ruso. Es verdad, sí. Que eran... Hostia, no me acuerdo. Ah, Chattanooga Ska Orchestra. Pues que es la parte B del grupo que os vamos a poner ahora, Cabernet Sauvignon. Bien, se me ha ido la manita. Eso, pues es un grupo que tiene dos vertientes, como la San Petersburg Skyas y los Spitfire. Pues estos también hacen, no van a ser menos. Así que eso, pues ahora os vamos a dejar con Cabernet Dinef. Sí. Ahora. Y el tema de Chonka. Hala, dale al dedico. Сгущаются тучи все ниже и ниже. Опасно без друга гулять. cause maybe, baby, I could find, oh, a real man who knows how to love me and hold me while he sleeps. This ain't time heals wounds, and you will make it. I'm really sure, my baby, oh, I wanna say goodbye. Bueno, pues ha sonado Cabernet y Neff y ahora vamos con otra banda que también es de Moscú, de Scalpels, los Escalpelos. ¿De Scalpels? ¿Escalpelos? Sí, los bisturís, si lo quiere, vamos. Sí, vale. Sí, los nombres son... A ver, tienen página web, ¿no? También, veo por aquí, además... Ostras. Sí, descalpel.com. Descalpel.com, además... Sí, esto se ha movido bastante, la verdad. Sí, además tocado con Scarface, también aquí un cartelito, no está mal. Sí, ¿no? Estos tienen 3 o 4 CDs y la verdad que tampoco suenan mal. Pues nada, vamos a escucharlos a ver qué tal suenan estos Scalpelos de Moscú. Sí, os vamos a dejar con un tema que se llama Postcard from Kingston to Moscow. Said it right, to set it right and make it don't have it, go on and get it. Then if you have it, you can come back with it. If you don't have it, go on and get it. Then if you have it, you can come back with it. We're in the mood, get ready. We're in the mood, get ready. We're in the mood, get ready. We're in the mood, get ready. Cool man, oh, why are you hiding it? Oh, if you want it, oh, come and get some. Cool man, oh, why are you hiding it? Oh, if you want it, oh, come and get some. We're in the mood. Pues no suena nada mal. Esta banda de Moscú, ¿no? Te digo, además estos parece que son así como más internacionales, pues tienen página web y ponen lo que han hecho, hay hasta un poco de historia, sí, del grupo y tal, y dices, hostias. Hombre, luego también se ve carteritos que no solamente actúan con bandas rusas, sino que pues hay otras bandas, pues por ejemplo los Scarface, que también han rodado por ahí, sí, y alguna otra banda tocado, más. Han tocado con bastante gente. Ahora vamos a ir con un grupo que es todo lo contrario. Es un grupo del que es imposible encontrar absolutamente nada más que algunas canciones y sabes por dónde, dónde ¿y esto? Buscar. ¿Esto? ¿Qué es? Es un grupo que se llama Calva. Calva. Calvasca. Que viene a ser. Se llama Calvasca. Sí. Bueno, Calva es embutido, los embutidos. Y no es que les apriete el sitapres. O sea, embutido, ¿qué? Longaniza, chorizo. Eso, ya. Los embutidos. Los embutidos. No sé qué. Pues es que además, el programa de hoy lo estamos haciendo. Normalmente, pues traemos discos en CD, discos en vinilo. Y aquí, pues como comprenderéis, pues es imposible traer discos originales. Y lo estamos haciendo todo a través de pues páginas de internet. Concretamente este Free P3 Now, ¿no? Sí, sí, es que estos pues cuelgan su, o si no también pues está el Facebook ese ruso, el VK, o tienen sus propias páginas donde cuelgan sus cosas. ¿Y esto? ¿Pero esto, esta página web es solamente suya o son de otras bandas también? Que no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a escucharla, sí. Yo es encontré que ahora, aquí varias ahora, canciones suyas. Ahora y... micro cerrado te cuento una historia que he visto aquí. Espérate. Madre. Vale, pues eso, os vamos a dejar con este grupo del que lo único que sabemos es que son rusos, así que os dejamos con Calva Ska y su tema, pues, Ska. Que a ver, compañero, que esto sí, de... Que ya va yendo, ya va yendo, que tiene que llegar desde Rusia. Ahora. Проблемы до утра. Ска! Ска! deixa la dona no. Semblava tot li marxava molt bé amb la Lolita dels seus pensaments. Mesos i anys amb ella somiant, ara ja era el seu diamant. Però els seus hàbits molt han variat, aquest tio per mi l'han canviat. Sempre recorda només un sol mot: tot és ella, ella ho és tot. Ell la mimava, ell l'adorava, però sense rebre ni un petó. Quan tu te'l mires, té mala cara, doneu-li un Òscar, quin actor. Surt aquesta nit, no et quedis sol, la dona no em deixa, la dona no vol. I si quedem per veure el futbol, la dona no em deixa, la dona no vol. Bueno, pues ya han sonado los embutidos estos. Los embutidos, sí, no sí. No suena nada mal. Bueno, no está mal, sí, sí. Bueno. Grupo banda, de ska. Sí, cuando conozcamos algo más de ellos hablaremos de otros programas. Por ahora son los embutidos de Moscú, ¿no? Sí, estos sí, son sí, también de Moscú, ¿no? ¿O no? No lo sé, son rusos. Los embutidos rusos, vale. Venga, vamos con otro y ahora sí que este ya me... ¿Es del 85 esta banda? A mí esta banda ya no me mola, es el rollo de este... Ska, New Wave, medio pop, medio New Wave, pero que hacen así como ska. Bueno, eso pues de los 80. Pero bueno, como sabemos que hay por ahí fans de los 80, pues oye, vamos a ponerle una cosa de estas, ¿no? Pues nada, sí. Vamos a... Venga, a ver, primero cómo se llaman, porque esto está en cirílico y no hay Dios que entienda nada aquí. Strainyevidie o algo así. Bueno, vale. Y el tema, Metamorfosis. Sí, sí, además, muy bien. Además, mira, el cirílico cada día lo entiendo mejor. Y eso es un tema así de New Wave, ska, pop, no sé. Y es que yo esto no sé cómo funciona. Así que bueno, lo escuchamos y luego opinamos. Я шла по веру, оказалась лягушка. Жену обнимаю, ё-ё-ё, а это подушка. Окно открываю и чувствую вдруг, что серость Юлана лицом не становится. И я за чернильницу принял макрицу. А себя за друга! Бошенство. Metamorphosis. вышло, давайте. Значит, пошли, смотрите, все происходит очень просто. Вы... А? Нет, нет, вы не идете, вы стоите. ...1985... Sí, el grupo... eso, que lo hemos dicho antes... El grupo se formó en Leningrado en el 82... En el 82, en Leningrado, bien... Metamorfose, Metamorfose... El día en 80... Sí. Lo... No, pero tiene su gracia... No, claro. Además el vídeo sí, es muy de 80... O sea, sí, bueno, claro, totalmente. Se lo grabaron en el 80... Claro, va a ser. Pero bueno, sí... la verdad que es una banda, vamos a decir, curiosa... Vamos a continuar con el programa... de hoy con este especial Escarruso. Nos quedan ya que 10 minuticos para terminar, sí, la edición de hoy de Escándalo a las Ondas. Así que sí, creo, sí, que todavía nos quedan por lo menos dos o tres temas. Este y acabaremos con el Danubio Azul. Venga, pues sí, con sí, el Danubio, sí, Azul, sí, aquí sí, bailando, sí, tú y yo encima de la mesa, sí, de la... Haremos aquí el concierto, sí, Año Nuevo. Ven, un momentito. Que no entiendo yo qué es lo que pasa aquí. Que... ¡Ay, sí! Ah, ya, sí, ya, vale. Ahora la vamos a... Ahora, vale. Venga. Sí. Pues vamos con un grupo moscovita también. Un grupo se formó en el 2003. Se llama Private Radio. Radio privada. Private Radio, vaya. Private Radio, sí. Y eso, tienen algunos temas chulos. Además, estos hacen... Bueno, tiene una versión de Living la Vida Loca de que hagas pasas abajo. Pero bueno, estos ahora han cambiado y son como más guitarreros. Ya no siguen llevando vientos, pero ya es una cosa de estas así extrañas. Pero bueno, antes le pegaban más al ska. Y eso, os vamos a dejar con una versión que se marcan, que está curiosa, de No Woman No Cry. No Woman No Cry, Private Radio. Hemos tenido un ligero problema técnico, al ordenador le ha invadido el ritmo y se nos ha ido a cascada. Sí, vamos, que también yo he tenido algo que ver ahí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Era pues esta magnífica versión que estaban haciendo este grupo ruso de Bob Marley, ya cuando se aceleran y tal, se va. Pero bueno, ahora ya llega el momento de despedirse, nos quedan 5 minutos para las 9 de la tarde y entonces el programa termina. Sí, así que nos vamos a despedir con algo más relajadico. Vamos a echar aquí un vals. Por cierto, compañero, ya que estamos haciendo un especial Ruski, ¿tú no crees que podíamos hacer algún que otro especial antes de terminar la temporada? Nosotros en agosto ya no estaremos. Cerramos por vacaciones, así que nos quedará solo el mes de julio. Y entonces. El mítico especial Festivales de Verano. Festivales de Verano, para indicar un poco qué festivales tenéis. El de la gata de este año, miau, ¿no? No. Lo nuestro, casi. Hombre, ya. La semana que viene es el de Soul, ¿cómo se llama? El festival este. Ya me saldrá. Este festival de Soul, joder. El Slav Festival. El Slav Festival la semana que viene. Creo que es la semana que viene, 4 de julio. Bueno, eso. Pues bueno, sí, podemos hacer un especial de festivales, ¿o qué? No sé, si no, bueno, ya pensaremos algo. Sí, exacto, si no ya pensamos algo. Bueno, vamos a terminar. Hacemos un especial cerveza y ya está. Hacemos la birrería por 3, ¿no? Pues me estás dando una buena idea. Ya te comento luego. Pues nada, vamos a terminar ya el programa de hoy. Nos vamos con el Danubio Azul de los Frostlegs. Sí, señor, los ancas de rana marcándose un vals. Si Strauss levantara la cabeza. Pero bueno, oye, ¿qué pasa? Está muy bien, la verdad, escucharlo. Los Frogless, Blue Danube Ska. Hay una cosa que ahí pone 69 patadas. Sí, eso es el gañán que ha subido el vídeo a YouTube. Vale. Pues nada, hasta la semana que viene. Un saludo.